gracias, yo quiero agradecerte tu amor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu luz. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón.